Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 301, séptima temporada de Nivel Escondido. Yeah, yeah. Aquí Juan Carlos Delgado, acompañado de Mr. Alex Nation. Alex, Happy New Year. Yeah, bro, igualmente, y también feliz año nuevo a toda nuestra querida comunidad de aquí de Nivel Escondido. Gente, nuevo año, nueva temporada, venimos, gente, venimos fuerte, fuerte. Hemos estado haciendo mucho brainstorming para, ¿verdad?, para llevarle buen contenido a ustedes. Yo sé que en estos pasados años el apoyo ha sido sumamente masivo y han disfrutado de todo lo que hemos hecho aquí en nuestra querida comunidad de Nivel Escondido, pero obviamente no nos vamos a recostar con eso. O sea, queremos seguir innovando, queremos, ¿verdad?, seguir trayéndole cositas chéveres para su disfrute. So que este año, al igual que el año pasado, promete, y de qué manera. Así que muchísimas gracias por, ¿verdad?, estar con nosotros en este año pasado, y que esperamos que esta nueva temporada sea de su agrado y que la disfruten un montón. Así mismo es. Gente, el plan original era estar los cuatro hoy, pero desafortunadamente se hace bastante difícil coordinar los cuatro, así que decidimos hacer este podcast Alex y yo. Entonces vamos a estar insertando en el tópico para esta semana los audios de Mash y de Sparrow. Igual que todos los años, estamos pregrabando este episodio, gente. Le dijimos Happy New Year, pero todavía es el 16 de diciembre. Inception. Yeah. Nosotros queremos, nos gusta grabar este porque es más fácil grabarlo antes de que se vaya a tope la temporada navideña, que uno esté de fiesta en fiesta, y después sí que se hace súper difícil encontrar a la gente. Alex Nation, que se va de Navidad como hasta mediados de febrero, pues hay que capturarlo ahora. Ahora pues todavía estamos fácil, estamos en baja. Sí, estamos en baja. Todavía los niveles de Coquito y Pitorro están manejables. Pero ya, gente, estamos pregrabando esto. Ya el 302, pues sí, va a correr en tiempo real. De hecho, ese podcast va a ser en vivo. Y ya con esto dicho, vamos a darle paso a este episodio especial. Especial significa que no tiene noticias. Mediodía edition. Mediodía edition, yeah. Pues gente, vamos entonces a lo que vendría siendo las noticias, pero realmente lo que vamos a discutir, los cambios para esta temporada en Nivel Escondido, el podcast. Así que vamos allá, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, en sustitución de las noticias, vamos a hablar de lo que viene en Nivel Escondido, el podcast este año. Eso siempre lo hacemos, nos gusta hablar un poco de lo que vamos a estar cambiando, de lo que vamos a estar rehaciendo, todo eso. Nuevamente, nuestra intención va a ser grabar 50 episodios este año y publicar todos los martes, así que no hay cambio ahí. Seguiremos con el formato de dos anfitriones por episodios, con algunas excepciones donde pues habrán tres o habrán cuatro o quizás hayan invitados. Eso tampoco cambia del año pasado. También seguiremos haciendo los podcasts en vivo una vez al mes. Por ahí anda corriendo, bueno, ya para este punto pues ya cerró, pero andaba corriendo una encuesta que nuestro compañero Sparwolf puso, y era para preguntarles a ustedes sobre Nivel Escondido, qué les gustaría ver, etcétera. Y algo que recibió muchísimos votos fue que a ustedes les gustaría ver más transmisiones de Nivel Escondido, el podcast en vivo en Twitch. Y fue algo que lo discutimos, de hecho, era algo que ya se había planteado antes de la encuesta. Pero lo que sucede es que se hace más difícil poder coordinar, porque algo que nosotros tenemos que nos ayuda muchísimo es que nosotros tenemos espacio para ser flexibles. Y lo que significa es que nosotros grabamos sábado, pero no publicamos hasta martes. So, si algo pasa, todavía tenemos la flexibilidad de grabar domingo por el día, domingo por la noche, y en algunos casos quizás lunes por la noche. Ha pasado. Pero ya nos damos espacio para ser flexibles. Cuando ponemos podcast en vivo, esto requiere que todo el mundo o todos los que vayan a participar estén listos ese sábado a esa hora. Y entonces, pues hacerlo 12 veces al año no está tan mal, porque ya uno sabe qué días son y trata de cuadrarlo. Aún así, a veces surge algo, pero nos acomodamos. Si seguimos aumentando, pues te hace un poco la cosa más difícil. Yo había propuesto en algún punto hacerlo cada 3 episodios para un total de 17, pero ya, aún así es como que ya no es una vez al mes, un poco más confuso, etcétera. So, nos vamos a quedar con 12. Lo que sí hablamos es que, ok, la gente quiere más contenido en vivo, que quizás sea más hablado que simplemente estar jugando. Pues vamos a darle forma a streams, que sea de nosotros hablar ñoña, aunque no sea un podcast. Ya sea como Just Chatting With Us, cosas así, ya que ustedes quieren ver ese tipo de interacciones. Y así pues nos da flexibilidad a acomodarlo cuando más nos convenga y no a un sábado, que es típicamente cuando hacemos el podcast. Yo hago eco de lo que tú dices. Yo sé que a la comunidad pues obviamente le encanta, disfruta mucho las interacciones que tenemos los cuatro, ¿verdad? Cuando estamos los cuatro al mismo tiempo en los en vivo, pues de verdad que se pasa súper brutal, súper brutal. Y como dice Gato, o sea, a veces pues hay situaciones que obviamente no podemos controlar, hay situaciones que a veces no podemos evitar, y pues al ser el formato de 12 meses, pues nos da ese chance de que, como dice Juan, si sucede algo, podemos ajustar y aún así le vamos a llevar el contenido que ustedes quieren ver. Obviamente los Just Chatting son buenísimos y vamos a darle estructura a eso, pero obviamente los en vivo pues van a seguir la estructura porque es el podcast, ¿sabes? Básicamente es nuestro contenido semanal ya estructurado, que obviamente es lo que nosotros, ¿verdad?, apasionadamente vamos trabajando por ya 6 años. Pero sí, la idea de los Just Chatting es súper buena, súper buena. I am down, ¿sabes? Me gusta. Y como dice Juan, es más flexible porque entonces no tenemos que estar con el estrés de estar buscando noticias, con el estrés de montar la agenda. O sea, si es Just Chatting, estamos relax, vamos a hablar de lo que sea con la comunidad y la pasamos bien con ustedes. O sea, relajamos, vacilamos, la pasamos bien y disfrutamos de lo que estamos haciendo. So, así que pendiente a eso, que eso va a estar bien brutal, corillo. Y hablando ñoña, nosotros no tenemos mucho problema. De hecho, antes de comenzar a grabar el podcast, nos tiramos un Just Chatting como de 30 minutos hablando de los Gentleman Clubs en Ponce y en el mundo. aprendimos un par de cosas. Aprendimos un par de cosas que Gato me estaba explicando cómo son las leyes allá donde ustedes saben que Gato reside en Minnesota. Y en Estados Unidos estos clubs son bien populares. Y pues depende del estado o el county, donde sea, pues hay ciertas leyes, ¿verdad?, que cambian entre sí. Y Gato pues me está explicando una que tiene que ver con la cuestión de la distribución de bebidas alcohólicas, que si se hace esto en el club, no se puede vender bebida alcohólica, y si tú quieres vender bebida alcohólica, pues tú tienes que hacer esto. Entonces, ¿sabes? Es bien raro, pero ya a mí los estados tienen sus leyes y me imagino que esto lo hacen también para controlar, eso también es como un sistema de control para que las cosas no se salgan de las manos, mantener un ambiente, ¿verdad?, tranquilo, de caballero, que van a estos clubs a disfrutar y a olvidarse del estrés del trabajo, lo que sea, despejar la mente. So, pero es bien raro, si sacamos un día, ponte para la semana, diferentes leyes de los Gentleman Clubs, vamos a estar como 24 horas, porque son bien raras, pero ya, a mí, estas son las cosas que pasan offline, gente. Y finalmente, en esto de los cambios para nivel escondido, vamos a incluir ahora en la rotación un nuevo tópico. Usted sabe que nosotros tenemos el tema, tenemos Bóveda Misteriosa, tenemos la trivia y tenemos Back to Retro. Pues ahora tenemos un new challenger, el nuevo tópico se va a llamar Top 5 y funciona de esta manera. El que sea host principal de esa semana escoge alguna categoría, ya sea, digamos, juegos de PlayStation, y él hace su lista de sus Top 5 juegos y la persona, el segundo anfitrión, hace lo mismo, escoge su Top 5 y explican por qué le gusta, etcétera. So, eso es lo nuevo que viene. Me agrada muchísimo que ahora vamos a tener 5 tópicos y 4 hosts, porque así da oportunidad que todo el mundo haga de todos los temas. No que cuando teníamos 4 y 4, pues casi siempre le caía a la misma persona el mismo tema. Ahora, con No Machear, da oportunidad de que sea más variado. Y es un tema que yo entiendo que nos va a dar tela para hablar y va a ser bastante sencillo de prepararse. So, yo creo que es win-win-win. Bueno, y esos son los cambios como tal que tenemos para el podcast, nada muy diferente. para allá para el canal, pues estaremos hablando más adelante de los cambios que hagamos. Allá el canal es un poco más dinámico, no planificamos el año entero, no como en el podcast. En nosotros ya cuando vamos a arrancar la primera temporada, tenemos establecido lo que queremos hacer. Y siempre todos los podcasts durante ese año van a seguir la misma estructura. No, el allá en Twitch es un poquito más dinámico, tratamos de adaptarlo a según veamos las cosas, pero aún así tenemos planes para Twitch. Bueno, pues ya he discutido los cambios para esta temporada, vamos a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 2 de enero del 1906, los Estados Unidos le otorga la patente a Carrier por su invención del acondicionador de aire. Dios bendiga, Carrier. Mano, de que en 1906, oh my God, hace más de 100 años que ya existe el aire acondicionado. Increíble, esto dio paso a muchísimos avances dentro de la industria. Y Carrier es una compañía que todavía existe, hello, yo la he visto por ahí. Lo cual es raro, porque tú sabes que muchos de estos inventos viejos, una vez la patente expira y se convierte en conocimiento general, vienen otras compañías que son sumamente eficientes y le pasan el rolo a esa compañía original. Pero no, mira, Carrier todavía está por ahí. No sé si sea la compañía más grande en el mercado en cuanto a sistemas de aire acondicionado. Pero ya, está todavía por ahí dando cantazo. Sí, no. Definitivo, ahora hay un montón de compañías que fabrican sistemas de aire acondicionado para casas, edificios, para industrias. Pero uno dice así relajando, pero sí, no. La invención del aire acondicionado, uno de estos inventos que definitivamente es una chulería, específicamente en tiempos de verano para uno poder dormir bien. Que por eso dije, Dios bendiga el aire acondicionado, porque sin eso en tiempos de calor no hay quien duerma. Y por lo menos aquí en Puerto Rico, ustedes saben que aquí cuando aquí dice hacer calor, o sea, es una cosa bárbara. Por lo menos ahora en esta temporada de Navidad, yo por lo menos no estoy utilizando mi aire acondicionado. Aquí donde yo resido está bastante fresco. La temperatura ahora mismo anoche estaba a 67. ¡Eh, rayos, eso es frío! Eso está súper agradable. De madrugada, el medidor de temperatura que tengo en el teléfono me indicó que en un momento dado la temperatura bajó como a 58. Oh, como eso de las 4 y pico de la mañana. O sea, hello. O sea, si usted tiene un aire acondicionado a partir de esa hora, se va a morir. Hombre, no, yo abro las ventanas un poco, me arropo bien y mire, duermo. Pero ahora, te diré otro cuento después de febrero, marzo, por ahí, te diré cómo está la cosa. Yo la temperatura que más fría que experimenté en Puerto Rico fue 65 grados y por poco me muero. Awesome. No, eso es rico. Loco, antes de seguir, que el otro día yo bajé a trabajar y ese día me tuvieron que dejar en mi oficina un poquito más temprano de la cuenta. Yo a las 7 menos cuarto estaba en la oficina y me senté donde siempre me siento, ¿verdad? Por las mañanas, lo que son las 8, y yo sentía aquel frío. Y para tú decir que tú sientes frío en Ponce, que Ponce es una de las ciudades más calurosas de Puerto Rico, si no la más. Y cuando miro el celular estaba a 66 grados en Ponce. Oh, wow. 66 grados, eso es un logro. O sea, eso es un logro. Bueno, la gente por poco sabe en coats y todo. Digo, no está exagerado. Pero, o sea, tú sabes, estaba bueno. Estaba bueno. El ambiente estaba rico. Solo. Para nuestros amigos internacionales, para que tengan una idea, 65 grados es aproximadamente 18 Celsius. Nosotros medimos la temperatura en Fahrenheit. Estamos hablando de 18, 65, Alex mencionó 58, eso es como 14. Así que ya saben el rango en Puerto Rico, la temperatura no baja tanto. Ayer alguien comenta y dice, eso es pan comido, aquí baja a menos 10. Ah, y okay, sí. Es cuestión de costumbre, you know. Cuando uno vive en Puerto Rico y vive o en cualquier sitio que sea caluroso, las temperaturas estén altas y de momento baja 20 grados por debajo de lo que es normal, uno va a sentir frío, no importa cuál sea la temperatura. Andas con abrigos en la calle. Yeah, salud. Sí. Después uno cambia, según uno vive en diferentes sitios, pues cambia la tolerancia. Por ejemplo, yo vivo en Minnesota. Minnesota es sumamente frío. Yo fui en febrero de este año a Orlando, en parte para no estar aquí cuando el Super Bowl estuviera corriendo en mi ciudad, y también pues para visitar a la abuela de mi esposa, y Estábamos por allá, la temperatura estaba como en 40 y pico de grados, y allá los locales estaban con abrigo y todo. Y yo estaba en corto y camisa, porque ya yo estoy acostumbrado a otras temperaturas, y ya 40 y pico es como que nítido. Hello. Summertime, vamos para la piscina. Oh, yeah, hoy mismo está, comenzamos el día a 35 grados Fahrenheit, y eso es buenísimo, particularmente para esta época del año. Es todo relativo a donde uno viva. ¿Cuáles son las temperaturas promedio y a cuánto baja? Bueno, pues gente, ya saben, ahí ya hace más de 100 años, wow, ¿cuánto? 113 años ya de la invención del acondicionador de aire, así que muchísimas gracias, Carrie. Bueno, pues vamos ahora a continuar por acá. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y este año estamos medio contemporáneos. Pertenecía a Mortal Kombat X. Y puse este particularmente por el hype que yo tengo con Mortal Kombat 11. Ya fue anunciado, sale en abril. Eso es como que, ¿what? De no saber nada, sale en abril. Es como que, Sí. Y vamos a ver si me apunto. Yo no sé si este año yo me vaya en la misión de no comprar videojuegos. Yo creo que no. Pero puede ser que me limite un poco más. De ir de cero a algo. Vamos a ver. Ya Kaku mencionó que está apuntado ahí. Ya tiró la reta. Así que ustedes saben que hacemos el Bacalao Fight Club. Ya veremos. Vamos a ver qué con lo que vienen. Yo sospecho que este nuevo juego va a estar bastante enfocado en armas, en utilizar armas. Basándome en lo que se vio en ese teaser. No sería la primera vez que Mortal Kombat incluye armas. Yo no recuerdo cuál Mortal Kombat fue, pero fue lo que vendría siendo, yo creo que Mortal Kombat 5. Pero no era 5, tenía otro nombre. Era para el tiempo de PlayStation 2 y GameCube. No recuerdo el nombre, pero ya yo es... Estoy aquí haciendo memoria, pero... Si buscas una lista de los juegos de Mortal Kombat, vas a saber cuál es, pero... Fue uno de esa época que ya habían armas que estaban en el escenario y uno las podía agarrar y atacar a su contrincante. Las armas quitaban muchísimo, pero era sumamente difícil ser efectivo con ellas. Muchas veces era hasta contraproducente, pero tú la agarrabas y no podías conectar bien y te daban y se te caía. Creo que también los enemigos tenían sus propias armas que podían comenzar con ellas, pero también en el escenario habían cosas, habían hasta piedras y todo. Yo me imagino que... ¿Sería Deadly Alliance? Puede ser que sea Deadly Alliance. Yo jugué muy poco de esos Mortal Kombat. Una vez salió el 4, que no me gustó, como que le perdí el hype, no volví a comprarlo hasta que vino a salir Mortal Kombat 9 para PlayStation 3. Entre el 3 y el 9 está sumamente fuzzy mi conocimiento de eso. Gran parte por poca experiencia jugándolo. No sería la primera vez que Mortal Kombat incorpora prominentemente armas. Usted sabe que también ellos han tenido en esto de los escenarios el sistema este donde usted puede interactuar con cosas que están en el fondo. O quizás le van a dar un lugar más prominente a ese tipo de mecánicas acá. A mí eso me asusta un poco, porque eso se sale un poco de lo que yo estoy acostumbrado, pero ellos han hecho tan buen trabajo con Mortal Kombat 9, con Mortal Kombat 10, que estoy dispuesto a tener mente abierta y ver con lo que viene. Vamos para acá. Me adelanté porque eso va a estar dentro del tópico de hoy, va a estar eso. Me adelanté. ya diste un teaser. Pues esa era la melodía, espero que la hayan sacado. Vamos ahora a la pregunta random. Y dice así: basado en tu experiencia con juegos de Super Mario Brothers, ¿qué otra profesión común le darías a Mario y a Luigi como su backstory? Que no fuese la de plomería, que quizás le ayudaría más en su misión. Alex, ¿quiere usted hacer este...? Vamos a hablar claro. No es como que tampoco su profesión de plomería los ayude mucho, porque yo no conozco un plomero que brinque alto, yo no conozco un plomero que dispare fuego por comerse una mata, tampoco conozco un plomero que crezca de tamaño por comerse un hongo. Dicho todo eso, yo nunca he visto a Mario arreglar un tubo, o sea, yo dudo mucho, exacto, que sea plomero. Oye, no, y otra pregunta, Juan, Mario y Luigi, al momento de cuando entraron por primera vez al Mushroom Kingdom, ¿ellos tienen su licencia el día de plomero? Bueno, eso depende de las regulaciones de cada lugar. Quizás en donde ellos viven... ¿Tienen licencia? No, necesitan tener licencia. Están esplacados. pues fíjate, una profesión. Pues por decir algo, no sé, me atrevería a decir... diablo. Podría decirse, maybe... No sé, un contratista, vamos, de estos que se especializan en todo tipo de construcción, en todo tipo de terreno, en todo tipo de situación, que tengan esta expertise, de que puedan, ¿verdad?, hacerlo bastante útil ante todo tipo de situación, construir algo que a lo mejor, no sé, que las ayude en sus diferentes misiones, no sé. Algo así como que... Dije contratista, pero yo también visualizo algo así como tipo MacGyver, algo así que se inventan cosas de la nada, pero un utility man, vamos, super utility, no necesariamente plomero. Un handyman. Un handyman, que puedan, ante toda situación, puedan bregar y no atarse a necesitar un artículo. No, mira, yo esto lo vamos a mover aquí, lo vamos a poner acá, esto va a ayudarme a llegar a este sitio, qué sé yo, cosas así. Porque, honestamente, no sé, astronauta no creo, porque... es que Mario ha sido doctor, astronauta, Mario es como Barbie. Sí, mano, está en toa, o sea, está brutal. So, por lo menos para contribuir a la pregunta, pues vamos a decir así como un handyman, vamos. Esta pregunta es sumamente difícil, porque primero es que una profesión que no sea la de plomería, que le ayude con su misión. Yo lo veo desde el punto de vista de que hay que ver qué pueden aprender nuevo que le ayude a su misión. No es como que pensando en que okay, qué cosas ellos hacen que pudiera ser una profesión. Inicialmente yo pensé, quizás él podría ser gimnasta. No, porque si es gimnasta, me estoy basando en que Mario brinca, hace unos brincos increíbles y piruetas y cosas, y estoy trayendo del mundo del juego al mundo real una profesión que se acomode. No. Tiene que ser una profesión que realmente vaya a complementar la misión de Mario. Y pensé, y yo diría que tengo dos. La primera, veterinario. Mario es un tipo sumamente, ¿cuál es la palabra? Irresponsable. Él está entrando a un ecosistema donde él está siendo atacado por criaturas que viven ahí. Que yo sepa, Mario no es de ese mundo. Pero las criaturas están defendiendo su territorio y Mario las ataca y las hiere. Entonces, si Mario, para mejorar como persona y fuera veterinario, que se defienda, pero que una vez logre neutralizarlo, se asegure de que están bien. Eso haría que Mario por lo menos sea un poco más decente. En el otro lado, pues que sea carnicero, ya que está matando a todos esos animales. Si los mata, por lo menos produzca algo con ellos. Hay dos vertientes. Oh my God. O los curas o haces algo productivo con ellos. Pero matarlos por matarlos. Come on, dude. Come on. Una o la otra, o las dos. Si lo puedes salvar, sálvalo. Pero si no lo puedes salvar, no. Asegúrate de alimentar a alguien con eso. Tú sabes todos los hongos que han sido desperdiciados. Yo no sé si esos hongos son comestibles, pero... Ya, vas por la línea que iba a decir ahora, sigue. Ya, yo no sé si son comestibles, pero si son comestibles y los está matando, mire, por lo menos píquelos y échalos en una ensalada. Alimenta el mundo. Haga algo productivo con eso. Hay que ver qué tipo de hongo es. Yo no sé si tú llegaste a ver una vez una parodia que hicieron hace muchos años en The Real Life, o sea, con actores, haciendo una parodia de Mario, en donde aparentemente los hongos no eran beneficiosos como en el juego. O sea, la parodia de los hongos eran más bien un viaje psicodélico. O sea, ya usted me entiende lo que quiero decir. So que si eso es verdad o no, que los hongos son un viaje psicodélico disfrazado de que supuestamente te pone grande, pues contra Mario, corta esos hongos, chicos, y conviértete en el distribuidor más grande de hongos LCD en la faz de la Tierra. Se convierte en Heisenberg de los hongos. Seguro, el Heisenberg de los hongos, ¿sabes? Say my name. De hecho, el hongo que hace a Mario grande, creo que es venenoso. Mira, la mayoría de los hongos son venenosos, alucinógenos, cosas. acá hay gente que se dedica a recoger hongos para comer. Yo no me atrevería a hacer eso, porque para hacer eso tú tienes que reconocerlo bien. Y ya, si te equivocas, puede ser que termine en el lugar incorrecto. O sea, yo no me atrevo a hacerlo, pero yo he visto gente que recoge por ahí, que crecen wild. Eso es medio risky. Pero again, o sea, hay muchas cosas que él podría hacer que le pueda sacar provecho y billete. Tú sabes, así que, yeah. So, yo creo que Alex cambió su contestación a Drug Lord. Mario, The Drug Lord Adventures. Para Nintendo Switch. So, ya, gente, si usted quiere aquí argumentar a ver que cuál profesión de Mario le vendría bien. Ah, pero Alex, el problema de esa es que estás trayendo del juego al mundo real. Damn it. Yeah, pero anyway, Mario Drug Lord for the win. Yeah. Bueno, si él es entonces el Drug Lord que entra, papi, el tipo entra blindado, entra con el cartel, acaban con Rimmel de todo el mundo y papi al final se queda con las chicas. So, que ese es el sueño de todo Drug Lord. Bueno, ahora sí, gente, ya saben, si quieren comentar, por ahí en la semana va a estar el post de esto como tal, de la pregunta random, y también lo puede dejar en los comentarios para el podcast, donde sea. Nosotros lo encontramos y lo leemos. Muy fuerte. Ya. Vamos ahora a pasar al tópico para esta semana. Esta semana toca tema. Y el tema es nuestros juegos más esperados para el 2019. Aquí pues, Alex y yo vamos a estar mencionando nuestros juegos. Nuestros compañeros Sparrow Wolf y Mash van a estar grabando su audio mencionando sus juegos. Así que los vamos a insertar aquí en algún punto. Vamos a comenzar con... ¿Comenzamos con uno de los que está afuera o contigo, Alex? Vamos a comenzar con uno de los que está afuera. Pues vamos a dejarlo con... Vamos a ver qué más está esperando. Para el 2019 no tengo muchos juegos esperados, precisamente, pero sí tengo muchos que vigilar. A ver qué tal son. Comencemos con Anthem. Anthem, ¿verdad? Pues es un juego que para mí se parece mucho a Destiny. Y yo apunté en Destiny y ya no fue lo que yo esperaba. So, tendría que ver qué es la que hay con Anthem. Otro juego sería Metro Exodus. So, quisiera ver los reviews, pero lo que se ve muy bien. Otro juego sería Death Stranding. No tengo ni idea todavía de qué es. Según lo que uno puede ver, es un cartero. Llevando un bebé. So, quisiera ver de qué trata per se, porque es Hideo Kojima, ¿verdad? Y hace tremenda historia. Otro sería Trials Rising. Eso yo creo que estoy en lo, ¿verdad? En un buy. Entonces, Trials Rising son estos jueguitos de motora, ¿verdad? Que utilizan la física para pasar la tabla, y a mí me gustan mucho los Trials, así que este sí puede ser que lo compre. Otro sería Crackdown 3. Este juego lo llevan anunciando, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Amén. Y quisiera ver, ¿verdad? Si es lo prometido, no vaya a pasar como Sea of Thieves, ¿verdad? Que al principio tuvo un hype brutal y de momento pues no fue lo que mucha gente esperaba. Otro sería The Division 2. A mí me gustó mucho el primero, pero terminé jugándolo solo. So, quisiera ver, ¿verdad? Si más gente se apunta, si tuviera un código con quien jugar, pues sí me apunta a Division 2. Y Days Gone. Este juego pues lo siguen atrasando y atrasando y atrasando. Este juego de zombies. Y de verdad que quisiera ver de qué trata. No sé. Tengo que ver los reviews, porque siento que no va a ser un buen juego. Ahora, los must buy de este año, ¿verdad? Que estoy esperando. Uno de ellos fue Kingdom Hearts 3. Esto lleva muchos años en producción, así que espero que sea un buen juego. Otro sería Luigi's Mansion 3. Esto es para el Switch. Yo soy fanático de Luigi's Mansion, el del GameCube. Y de verdad que cuando anunciaron que venía Luigi's Mansion 3 para el Switch, dije, I'm in. Y por último, sería Ori and the Will of the Wisp. Yo jugué mucho Ori and the Blind Forest. Se los recomendé a los muchachos, creo que Alex lo pasó y todo, así que ya para mí es uno de mis juegos favoritos de lo que tiene que ver el Xbox One, Ori and the Blind Forest. Y ya, esa sería la lista mía para los juegos más esperados del 2019. Bueno, ahí Mash nos indicó de cuál es su lista. Vamos ahora con, vamos con Alex. Alex. Ya. Pues, mano, el 2019, hay muchos juegos que obviamente, pues, ¿verdad? Que ya se llevan ticiando, mostrando trailers y cosas. Y hay muchas personas que están pompeadas con ciertos títulos. Hay ciertos títulos que al principio que vimos en diferentes convenciones, ya fuera E3 o en otras convenciones o en diferentes eventos que se van realizando desde el 2018, 2017 para acá. Y hay muchos juegos que a lo mejor de primera impresión lo quiero, pero o sea, a medida que se ha ido saliendo, se está mostrando un poco más de contenido en su juego, pues con muchas personas como que, ay, no sé. O sea, porque siempre está la duda, ¿verdad? Después como uno ve cómo va y dice, yo estaba pompeado, pero ahora not so sure, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Siempre, obviamente, somos gamers y siempre vamos a estar, obviamente, pendientes a lo que viene en el 2019, ya sea lo que ya hemos visto, o si es que se va a anunciar algo más durante 2019 que vaya a salir ese mismo año. Cosa que es un poquito difícil, pero it could happen, who knows. Por lo menos de mi parte, tengo el ojo bien echado, bien pendiente, y este se va day one, es The Division 2. A mí me encantó mucho Division 1, a pesar de lo que, ¿verdad? De las impresiones de muchas personas, que al principio el juego arrancó bien, después tuvo como que un pequeño hiatus ahí, como que se aguantó un poco la popularidad del juego. Luego entonces empezaron a sacar más contenido, DLC, patches, fueron mejorando la experiencia del jugador, fueron haciendo cambiecitos aquí, cambiecitos allá, añadieron el modo de survival que fue bien popular durante el año pasado. Estuvo sonando bastante tiempo. No tuve la oportunidad de experimentarlo, pero vi mucha gente que lo jugó y se veía súper, se veía bien interesante el modelo de Survivor. Y entiendo que va a ser un modelo que ellos van a cargar ahora para Division 2, el modo de Survivor, obviamente con mejora, atado a, ¿verdad?, a la nueva entrega del juego. So que también la gente debe estar como que impompeada con eso, ya que es un género que está bien pegado en los juegos de video. En fin, pues estoy bien emocionado, bien pompeado con Division 2, como dije, Day One. So, estoy loco por jugarlo con los muchachos, ya si se puede con la comunidad, porque me encanta, simplemente me encanta mucho Division 2. También otro juego que estoy bien pendiente, que aunque todavía estoy un poquito on the defensive, pero lo quiero por el hecho del estilo de juego que es Anthem. Yo tuve la oportunidad de probar el Close Alpha, obviamente no puedo dar detalles aquí sobre eso, pero ese estilo de juego, y puedo hablar por lo que hemos visto en los trailers, sin ningún tipo de problema. Ese estilo de juego que sea looter shooter, específicamente en tercera persona, a mí me encanta. Ustedes saben que a mí me encanta jugar Destiny, que aunque Destiny es un juego que es first person shooter, Anthem es un third person shooter, como quiera pues es un looter shooter. A mí me encantan looter shooters, me gusta el hecho de jugar, grindear, buscar mejores armaduras, mejores armas, jugarlo en corillo, es una experiencia que a mí, yo me la disfruto un montón. Seguirá mi envicio bien brutal con ese tipo de juego. So, también ese juego está ahí y puede ser que, ¿verdad?, si a medida que vayan anunciando más contenido, me convenzan de irme day one. Si sí lo voy a comprar, maybe not day one, pero si sí lo voy a comprar ahora. Si me convencen aún más, pues se va day one. So, tienen un trabajito ahí EA de convencerme con eso. Otro juego que obviamente la curiosidad mata, y obviamente es una serie que ahora yo estoy poco a poco aprendiendo de ella, estoy experimentando, es obviamente la quinta entrega de la serie de Gears of War, que ahora se llama Gears 5. Está la comunidad de Gears bien pompeada con esto. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido, ¿verdad?, cutscenes, ¿verdad?, video. No hemos visto todavía así como que un formal gameplay como tal del juego. So, está todo el mundo bien pompeado con esto. I mean, ya eran bastantes años que no se sabía nada de Gears. Y ya por fin, pues, ¿verdad?, se anunció oficialmente que viene Gears 5. Así que esperemos, ¿verdad?, que anuncien una fecha bastante relativamente cómoda para el 2019. Y que no retrasen. Y si lo atrasan, pues, que sea para bien, ¿verdad? Pero yo entiendo que la comunidad está bien ansiosa de que este juego caiga ahora en el 2019. Por lo menos en lo que se ha piseado se entiende que sí. Eso vamos a ver. Otro juego, al igual que Juan, estoy bien pompeado con Mortal Kombat 11, ¿verdad? Mortal Kombat 11. El juego, ¿verdad? Obviamente no hemos visto nada de gameplay, lo que hemos visto es video, pero podemos hacer, ¿verdad?, un poco de especulaciones de lo que más o menos obviamente va a ser bien full combat based como se ve en el trailer. También estoy de acuerdo con Gato de que también como que van a incorporar armas por una escena que se ve en el trailer. Y obviamente la historia va a estar, por lo menos hemos estado hablando de esto, y yo entiendo que la historia de este juego va a estar bien atada a al time travel, probablemente diferentes universos dentro de Mortal Kombat, e inclusive hasta, quién sabe, hasta algún tipo de alteración al timeline, porque si se fijas en el trailer se ve como que un reloj de arena, y se ve un personaje que nunca se ha visto. So, se presta para mucha especulación. Anyway, los juegos de Mortal Kombat vienen arrastrando unas historias brutales en los modos single player. Yo entiendo que este no va a ser la excepción y deben hacer un buen trabajo con esto, así que la comunidad de Fighting ya están bien pompeadas con esto, así que veremos por ahí mucha sangre y mucho puño ahí por ahí con Gatoneo, si es que eventualmente se va Day One y con el resto de la comunidad. Otro juego que también me tiene bien pompeado y loco que llegue es Ori and the Will of the Wisps, básicamente la secuela de Ori and the Blind Forest. El primero, Blind Forest, fue un juego que yo jugué, le di duro, inclusive yo por varias semanas lo estuve streameando aquí en nuestro canal de Twitch y lo logré terminar. Un jueguito sumamente bueno, precioso, lindo para los ojos, una mecánica brutal. Eso sí, ¿verdad? El platforming es retante, pero no imposible, y se presta porque a la gente le gusta ver cómo tú logras dominar estas partes que requiere un platforming y unos skills que tú vas aprendiendo, ver cómo tú los dominas. O sea, un juego que siempre despierta curiosidad e interés en las comunidades. So, ese juego definitivamente estoy loco porque llegue, porque me disfruté mucho de Blind Forest y yo entiendo que este también pues va a venir sumamente bueno ahora cuando eventualmente salga al mercado. También otro juego que estoy bien pendiente es Bloodstained. No sé si se acuerdan, hace meses o yo creo que hace más de un año ya hablé de ese juego aquí en el podcast, que era este juego que estaba bajo un Kickstarter, que básicamente es un sucesor de Symphony of the Night. Es un juego casi bien parecido a lo que es un Castlevania Symphony of the Night, excepto que la protagonista es una chica. Y el juego, por lo menos los visuales del juego se ven que están súper brutales. Ya este juego salió de la etapa de Kickstarter, el juego ya está en producción. Me recuerdo que nos dieron el Bloodstained Curse of the Moon, que era básicamente un homenaje a Castlevania 3, Dracula's Curse. Y es básicamente la misma mecánica, eran cuatro personajes, era 8-bit, yo lo acabé, el juego estuvo bien chévere, ese pequeño provider que nos dieron. Obviamente Bloodstained no va a ser así, pero ese juego me tiene bien pompeado y estoy loco porque anuncien una fecha oficial y que ya el juego está, ¿verdad?, ready para el mercado. Ojalá y hagan copia física y ojalá y saca para todas las plataformas. Pues si eventualmente no sale para Switch, pues me iría con la versión de PlayStation 4. So, vamos a ver, pero ese juego estoy bien pendiente a él. También estoy bien curioso de ver eventualmente si va a haber más información sobre Bayonetta 3, si es que eventualmente va a salir ahora en el 2019 o lo van a trazar para el 2020. Yo tendría fe de decir para el 2019, pero I'm not so sure porque no se ha mostrado nada de juego, simplemente un teaser del logo y nada más, y que está en desarrollo. A lo mejor este año lo que sale es información follow-up, una fecha definitiva, pero no sé, pienso que va a ser para el 2020, pero vamos a tener la fe de que sea para el 2019. Y por último, obviamente todo el mundo está ansioso de que ya por fin se dé más información, eventualmente cuando esto va a llegar, Final Fantasy VII Remake. Yo sé que mucha información, muchas especulaciones por ahí, yo entiendo que ya de este año no debe pasar. O sea, desde que se anunció el remake, se mostró el primer video del teaser de cómo iba a ser la temática del juego, todo el mundo está loco por jugar esta tremendísima historia, este tremendísimo juego, de una manera diferente, ¿verdad?, como es la que se está proponiendo en esta nueva versión de Final Fantasy VII. Así que yo tengo fe de que este año por fin tengamos información definitiva. Mira, gente, esto es lo que hay. Como se ha dicho, que van a ser aparentemente por seasons. Yo no sé ni cómo dicho, eventualmente esto va a terminar. Pero ya, tiren algo, aunque sea el primer season o el primer episodio, como sea el concepto de que ellos van a distribuir este juego, lo que sea, pero tiren algo para que calmen a la comunidad. So, yo entiendo que este es el año que debe caer algo de Final Fantasy VII Remake. So, yeah, I'm hopeful for that. Así que ya, y nada, siempre estoy pendiente a alguna que otro juego de PC que se anuncie que me llame la atención, algún juego indie que salga para el Switch que también me llame la atención. Siempre uno está bien pendiente a lo que sale por ahí nuevo de este tipo, ¿verdad?, de este mercado. Pero por lo menos en cuanto a títulos así, ¿verdad?, de algunos otros AAA, pues esos son los que tengo, ¿verdad?, en mi radar para el 2019. Awesome, me gusta tu lista. Claro está, The Division 2 no podía faltar ahí en tu lista. Tú sabes. Bloodstained, estoy confundido. ¿Cómo era que se llamaba el juego que era 2D, como en de 16-bit, que tú estabas jugando hace muchísimo tiempo, que era bastante difícil? Tenía un soundtrack bien metal. Sí. Que es como un tipo como si fuera un vikingo. El tipo usaba una hacha de diferente. Sí. Mano, y un espadón a veces. Oh, ok. Pues yo estaba pensando en ese y vi el nombre. Dije, adiós, van a hacer una secuela de ese juego. Pero no, es que se llaman diferente. Ok. Oh, Sling es bueno. Difícil, pero bueno. Ok, so super, super cool. Bueno, y Final Fantasy VII. Yo tengo una teoría de qué va a pasar con Final Fantasy VII. Uy, eso me asusta, mano. Tus teorías me asustan, gato. Vamos ahora con la lista de Gio y te la cuento cuando me toca a mí. Vamos para allá, Gio. Gente, que es la que hay por acá, Sparrowwolf, para compartir rapidito mis títulos más esperados para el 2019. No sin antes saludarlos a todos y desearles un muy feliz año, espero que la pasen espectacular y que este nuevo año esté lleno de mucha cosa buena y sobre todo de mucha azúcar para todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo que nos brindan acá en Nivel Escondido en nuestra séptima temporada. ¡Wow, papu! Bueno, vamos rápidamente a mi listado de juegos. Yo estoy esperando con ansias locas el título de Blasphemous. Blasphemous es un juego que está siendo desarrollado por un estudio independiente español y hasta donde tengo entendido está basado en que a un personaje lo traiciona su orden de jesuitas y él tiene que vengarse de ellos o quiere vengarse de ellos, y está todo girando en torno a tradiciones explícitamente ligadas a lo que es la Semana Santa en la tradición española, que inevitablemente gran parte de esas tradiciones también se ven en Puerto Rico. Entonces, culturalmente hablando, el juego me llama la atención. Ni se diga que el juego está siendo diseñado a mano. Es un 2D side-scroller, más o menos en la línea de Metroidvania, totalmente sangriento y gory, así que también va en la línea de medio Bloodborne, Dark Souls, etc. Así que es un juego que me llama mucho, mucho la atención. También es un juego independiente, como ya dije, así que estoy loco por apoyar ese proyecto una vez salga del Kickstarter, que es donde ha estado. Tengo entendido que ha estado en Kickstarter hace al menos año y medio, quizás 2 años, pero ya ahora se supone que salga en el primer quarter del 2019. También estoy esperando Gears of War 5. Yo soy bien fanático de la serie de Gears of War. He tenido todos los juegos, eso incluye también The Gear That Shall Not Be Named. Y este juego tiene una propuesta interesante de entrada, donde por primera vez vemos a una fémina tomando el rol principal en un juego de Gears of War. Y no solo eso, también vemos cambios en el gameplay, pero desde mi perspectiva, cambios positivos. No veo un cambio drástico a las gráficas como tal, por lo menos lo que se ha visto, pero la propuesta me llama la atención y obviamente ese se va a casa directito. También me llama la atención desde que anunciaron Ghost of Tsushima y Sekiro Shadows Die Twice, dos juegos que se relacionan porque tienen folclore japonés incluido en ellos, pero se distancian grandemente, ya que Ghost of Tsushima se supone que esté basado en hechos históricos y Sekiro Shadows Die Twice es un juego que está basado más en folclore fantástico, fantasioso, de la cultura de pues, pseudo religiosa del Japón. En Ghost of Tsushima se supone que está basado en una invasión fallida por parte de los mongoles a Japón, y por su parte Sekiro pues es más fantasioso, tú te mueres pero no te mueres, realmente estás peleando contra espíritus, contra yokais, contra you name it. Igual, los dos me llaman mucho la atención, va a ser un poquito de overload con esto de los samuráis, que también viene partiendo desde Nioh, pero ahí vamos, estoy listo para ese overload de samuráis. De igual manera me llama la atención Resident Evil 2, el remake, se ve bastante bien, se ve mucho mejor que lo que hicieron con el remake de Resident Evil 1. Me llama la atención cómo están trabajando el juego. De hecho, lo que se ha visto se ve como si simplemente hubiesen construido el juego totalmente from scratch. Así que eso me llama la atención. Quizás sea el año de redención de Capcom, quizás no. Por ahí también viene DMC 5, Devil May Cry 5. Y este, contrario a la última entrega de Devil May Cry, Este lleva el número 5 en él, por lo tanto, se supone que sea una secuela directa a Devil May Cry 4, que fue cuando vimos a Nero. Y esto, de este juego como tal, ya van por lo menos 6 años, maybe 7. Así que me gustaría ver hacia dónde van. Ni se diga que también tiene la presencia de Dante. Así que obviamente el juego va a estar over the top. Yo espero que, según lo que he visto, pues que el juego se mantenga en esa línea. No he jugado el demo, sé que iba a estar primero en Xbox. Había un chanchú ahí que con el Xbox iba a haber una o early access o unos meses antes. Igual, yo espero simplemente que el juego dé lo que se espera de él, que son varias horas de diversión, un gameplay medio arcade, pocos puzzles, pero una historia bastante, bastante decente. Así que estoy loco por ver qué entregan ahí, me llama la atención, así que lo estoy esperando y es parte de mi lista. Shenmue 3 definitivamente es otro título que no puedo dejar de mencionar. Este título se supone que ya sale del Kickstarter este año y que actually llega a las consolas. Este título ha tenido altas y bajas en su desarrollo, sobre todo pues siendo baqueado, como diríamos en buen español, ¿no? Teniendo el support de la comunidad como tal. Las primeras imágenes no fueron las mejores. Luego las arreglaron supuestamente y tampoco fueron muy impresionantes. Pero yo espero que el juego final sí pues, logre sobrepasar tal vez las expectativas que se tengan del juego. Contrario a el remaster de Shenmue 1 y 2. Que yo pues dije, estaba emocionado y cuando salió a la hora de verdad todavía es la hora que no lo he adquirido. Esta entrega número 3 sí la voy a adquirir tan pronto salga. Porque pues mi memoria está bastante fresca en cuanto a los sucesos de Shenmue 2 y se queda en un cliffhanger, se queda en un momento culminante, así que se supone que Shenmue 3 comience justo ahí y me llama mucho la atención saber cómo este juego va a ir evolucionando y hacia dónde van a encaminar esta historia, porque inicialmente, si mal no recuerdo, este tipo que estaba desarrollando Shenmue originalmente había pensado en 8 o 10 juegos. Se pusieron demasiado ambiciosos y obviamente ya ven a dónde estamos. Pero ya, Shenmue 3 no puede faltar en mi lista. Sea of Solitude. Este juego creo que lo anunciaron en E3. Y lo que vi me llamó la atención. Este juego está bastante up my alley en el sentido de que me recordó mucho tal vez a lo que fue Rime en términos de gameplay. Hay elementos de exploración. Se ven elementos de puzzles y también es un juego psicológico, un juego que tiene más de lo que simplemente puedes descifrar a simple vista. Entonces me llama la atención lo que ese tipo de juego, mezclado con ese gameplay, basándome en la experiencia de Rime, en la experiencia de Celeste, en la experiencia de Bound, puedan ofrecerme a mí como gamer. Así que es algo que me llama la atención también. Fire Emblem Three Houses, este juego es una excepción a la regla en mi libro de videojuegos. Yo tiendo a no favorecer juegos que sean turn-based, que sean RPGs donde yo tenga que esperar y dar instrucciones a mis personajes o a mi party de personajes para que vayan y metan galletas y después esperar una ronda para que vengan y me las metan a mí. No me agrada, yo prefiero más el action RPG. Pero este juego de esta saga de Fire Emblem, yo solamente jugué el de DS, de Nintendo DS, el Awakening, si no me equivoco, creo que es que se llama. Lo jugué hace mucho tiempo, así que disculpen si no mencioné el título adecuadamente. Pero me gustó mucho en términos de la historia que contó. Entonces, basado en eso, en un juego, en el Switch, obviamente tiene mucho más gráfica, mucho más potencial de desarrollo, aunque el gameplay se supone que sea igual. Y aquí es donde voy a explicar un poquito dónde es que hago la excepción. Este juego es uno que mezcla, que combina, que fusiona lo que es el turn-based con posicionamientos estratégicos. Tú tienes un campo de batalla y es un grid, es un papel cuadriculado o una cuadrícula. Y tú mueves a los personajes de acuerdo a la posición que tú entiendes que ellos pueden hacerle frente mejor a un ejército o unos representantes del ejército contrario. Y entonces ahí es que se vuelve a subdividir el juego en los turnos. Porque tú pues das instrucciones y después pues los enemigos se mueven y poco a poco hasta que finalmente hay un clash. Y cuando hay enemigos frente a frente, pues entonces pasas a una segunda pantalla donde ves los personajes peleando. No es action RPG, pero la historia que trabajó Awakening por lo menos me dejó tan buen sabor que estoy dispuesto a arriesgarme con lo que sea que Three Houses me ofrezca. Definitivamente Mortal Kombat 11 fue un juego que desde que lo revelaron en E3, esto fue en los Game Awards, me dejó bien pendiente a este desarrollo. WB y NetherRealms son una combinación ganadora. Aquellos de ustedes que hayan jugado Mortal Kombat 9, 10, que hayan jugado Injustice 1 y 2, saben exactamente a lo que me refiero. Y es que esta gente rompió el molde con Mortal Kombat 9 de la manera en que este tipo de juego se jugaba y de la manera en que la historia o el modo de historia se trabajaba, cambiándote de personaje dentro de la misma historia por capítulos y en transiciones casi seamless. Entonces me llama mucho la atención qué es lo que pueden hacer con Mortal Kombat 11. Finalmente me llama la atención Biomutant. Si ustedes nos han estado escuchando, saben que este juego yo lo mencioné en nuestro primer podcast de este año, el 2018. Pero Biomutant no se desarrolló, o no lo hicieron, o no lo terminaron. Yo espero que no lo hayan engavetado. A todas estas, Biomutant lo que tiene por ahí rondando es un trailer. Y lo que se ve del trailer a mí me llama la atención. Es como un wasteland en el futuro, está todo fastidiado. Pero en vez de humanos, lo que hay son ratitas o rajeros, animales pequeños, conejos, conejillos de India, etc. Y están como que al garetito por ahí, con características humanoides o con una subsociedad. No sé ni cómo explicarlo, porque tienen espadas, tienen pistolas. Y se ve el juego como aventura hack and slashy. Las gráficas se ven buenas, pero el gameplay y la historia de ese tipo de fantasía me llama la atención. Así que con eso concluyo mi lista. Una vez más, un saludito cordial a todos. Gracias siempre por el apoyo que nos dan acá a Nivel Escondido. Y mucha azúcar a ustedes. Los dejo ahí entonces para que sigan disfrutando del podcast. Yo los escucho o los veo luego, ya sea en alguna otra edición del podcast o en nuestras transmisiones. Se cuidan, Sparrow signing off. Bye bye. Y ahora sí, luego de esa lista de Sparrow, que estoy casi seguro que tenía como 10 juegos en ella, vamos ahora para la mía. Yo tengo Kingdom Hearts 3. Y este es sumamente raro que yo lo ponga, porque yo no soy fanático de los otros Kingdom Hearts. Yo jugué en parcialmente el primero y no me atrapó. Algo que no me gustaba era este viaje entre mundo y mundo donde no tenía la nave y se sentía más como si fuera un loading disfrazado, como que yo no le encontraba mucha relevancia a hacer eso y me fastidiaba cada vez que tenía que pasar por ahí. No me gustaba para nada. Yo hace muchísimo tiempo que no juego nada en esta línea. Y se ve tan y tan y tan bonito, mano, el juego. Que me tienta. Me tienta por el eye candy. Estamos en una época donde los gráficos son tan y tan buenos. Que la historia es secundaria. Ya. Los otros se veían bonitos, pero ya, ahora este se ve bonito y más. Vamos a ver qué sucede. Tan reciente como hace un par de semanas, uno de los canales que yo sigo en Twitch estaban hablando precisamente de ese juego de Kingdom Hearts. El streamer tiene interés en jugarlo por las mismas razones que tú. Por eso te escuché yo, oh my God. O sea, el tipo quiere jugarlo porque el combate, dice que el combate se ve super fun, los visuales se ven brutales, además de que el chamaco es super fanático de Star Wars, de Disney, de todos los universos de Disney. Él es loco, él va casi todos los weekends a Disney con la familia. O sea, él es freak de todo lo de Disney. Pero obviamente, él no jugó el 1 ni el 2. Entonces, él está preguntando a la comunidad, o sea, ¿creen que lo deba jugar? ¿Creen que no? Pues en eso entonces él hace un conversatorio con otro streamer por Discord, que sí ha jugado todos los Kingdom Hearts, incluyendo los de celular, uno que salió para móvil, también lo jugó, y él le preguntó la cuestión de la historia, la cuestión de la historia. Y ellos le dijeron que podría jugarlo, pero que va a estar bastante perdido con la historia. Ellos le dijeron que si no jugaste el 1 ni el 2, ni el otro que está por ahí, que ahora mismo se me escapa el nombre, pues vas a estar un poquito perdido con la historia. Again, uno le dijo, pero honestamente, si no estás para la historia, métele, porque el combate y los visuales y todo eso es lo que te va a... ¡Ah, qué brutal! Aunque no sepas nada de lo que está pasando y pasa un final inesperado y tú te hagas como que, así como que mirando. La historia pasada es lo de menos. Hay tantos videos en YouTube con todos los cinematics o un resumen. Hay resumen. Ya están preparando como que unos catch-ups de Kingdom Hearts que ha pasado como en preparación, como en preparación al 3. Y están haciendo eso porque saben que jugadores como tú y como ese streamer quieren jugarlo por lo chulo y brutal que se ven los combates, que saben que nadie le metió mano a uno ni el 2. Mira, vamos a hacer esto para que esta gente se pongan al día y puedan disfrutar el 3. Tú sabes que, a mí, no sería una mala inversión sacar un ratito de ver videitos que no duren 3 horas, porque ya eso es como ver una película, carajo. Pero, I mean, maybe you can try that, tal vez puedas intentarle salir de gato. Si no, pues métele por el combate, porque yo también estaba como que, ¡oh, Kingdom Hearts, qué lindo se! Ay, pero que yo no jugué a ni el 2, mano. Y los tengo ahí. A mí lo más que me llama la atención es la inclusión de personajes de Pixar. Mano, está sí. Por ahí el universo Toy Story, Monster Inc., eso es como que, yeah. Bueno, ahora mismo nosotros estamos en una fase aquí, confrontando una fase de Toy Story en mi casa. Yo compré hace algún tiempo la trilogía de la película Toy Story, pensando en Aria. Yo sé que a Aria le va a gustar. Aria le tiene miedo a las películas en general. Tú le dices a Aria, let's watch a movie, dice que no porque es scary. Ya tuvo una mala experiencia, yo puse Moana. Moana, la montaña, no, se acabaron las películas, la montaña le dio susto. Y ni te diga Aladdin. Pero que yo la puse, yo dije, ok, I'm gonna watch it, le dije, la voy a ver yo. Tú, si quieres, no la veas. Y entonces me puse a ver Toy Story 1 y ella de esquinita miraba y miraba hasta que se juqueó. Y ahora está, pero que loca, loca, loca. Y yo me acordé que yo tenía de la figura de Disney Infinity, tenía a Buzz, a Jessie y a Woody. Ah, sí, que tú le metiste mucho a Infinity. Pues me acordé que las tenía y ayer las busqué y se las di. Oh my God, esa estuvo todo el día jugando con la figura y está encantada. Y vamos a ver si este verano vamos a ir a ver Toy Story 4, ya que ella se ha visto la 1, la 2 y la 3 varias veces. Y no, y está fascinada con Toy Story. Nice. Eso es bueno, eso es mágico, eso es bonito. Ahora, yo voy a esperar que esté un poquito más grande para ver Monster Inc. Monster Inc. un poquito más de susto para ella. Sí, exacto, sí. Pero es tremenda película, a mí me encanta Monster Inc. Yo poco a poco pues iré adquiriendo las películas de Pixar. Yo no las tenía, de hecho, yo tenía Toy Story 3 en DVD, pero como tal, dentro de las películas de ellos, pues no tenía nada más. Y ahora, con la excusa de Aria, pues las voy adquiriendo en DVD. Digo, cualquier Blu-ray. Excusa es buena, cualquier excusa es buena. Ya, esa película, por lo menos, la trilogía que compré, no tenía digital copy. Yo prefiero digital copy ahora para no estar cargando los discos de un lado para otro, pero afortunadamente el Xbox One lee Blu-ray, so el Xbox One mío no está ni en el game room ya, está en la sala y está para poner Toy Story. está el Xbox One, si me ven online en Xbox y probablemente le diga que estoy viendo la película, sí, está la película puesta. Subiendo level. Pero dice que los Xbox One son tremendos Toy Story players. comprobado. Bueno, ahora sí, ya mencioné Kingdom Hearts, Mortal Kombat 11, ya yo hablé de... Todavía me gustan mucho los juegos de pelea, me gusta mucho lo que han hecho recientemente con la franquicia de Mortal Kombat, así que es natural que vaya claro, voy a estar pendiente a ver con qué vienen. También el juego de Sekiro Shadows Die Twice, ese me intriga porque se vio tan y tan salvaje lo que presentaron durante E3, que es como que me encanta el escenario, los visuales, probablemente la acción esté muy buena. Entonces, estamos ahí pendientes a ver. No digo que me voy de One, pero lo tendré en un ojito echado. También Resident Evil 2, y este es más para verlo, porque se ve super, super scary, aterrador se ve este juego. A mí el Resident Evil 2 de PlayStation 1, la parte de los perros me friqueaba, cada vez que había un perro detrás de mí yo me volvía un 8. Y con este Resident Evil 2 se ve que el miedo lo aumentaron bastante. Yo no sé si yo me atrevo a jugar esto, pero de que quiero verlo, lo quiero ver. Y finalmente, uno que todavía no está anunciado para el 2019, pero que sospecho que podría salir en el 2019, es Death Stranding, el nuevo proyecto de Hideo Kojima. Hay muchas dudas alrededor de qué rayo es Death Stranding. Cada vez que presentan algo te hace pensar que es otra cosa. Hace poco salió un reportaje que de un mismo empleado de allá estaba hasta confundido con lo que era el juego. Entonces, ya veremos. Pero Death Stranding en particular lo dejé para último porque lo voy a juntar a mi teoría de Final Fantasy VII. Ahora es que, gente, póngase su sombrero de aluminio. Usted sabe que por ahí ya anda corriendo la idea de que PlayStation 5 debe ser anunciado probablemente en el 2019 y quizás salga en el 2020, porque vendría siendo el tiempo natural para de vida de las consolas que estamos viendo últimamente. Entonces ya la gente está preparada para que en el 2019 le digan que PlayStation 5, o como se termine llamando, pero también hay rumores de que no se va a llamar 5, que van a drop the number, va a estar sucediendo. Yo sospecho que tanto Death Stranding como Final Fantasy VII los van a dejar para abrir el PlayStation 5. Oh my god. Porque Death Stranding, había un rumor grandísimo de que, ok, Death Stranding se va a anunciar la fecha ahora en los Game Awards. Que si Death Stranding está casi gold, que si ya están en la fase de pulirlo. Y todo eso quedó en nada, como que de momento un vacuum de información. Final Fantasy VII se sabe que se está trabajando en él, pero no se ofrecen detalles, y entonces Sony es quien tiene la llave de toda esa información aparentemente. Entonces yo sospecho que esos juegos o los dejan para PlayStation 5 cuando vaya a salir, o se convierten en estos juegos que salen en PlayStation 4, PlayStation 5, o sea, que salen en ambas generaciones. Sí, de los últimos cartuchos cross-console que hacen. Sí, pero entiendo que vendrían a salir cuando salga el PlayStation 5, aun cuando salgan para la consola anterior. Para poder tener ese eye candy de que, boom, compro PlayStation 5 y voy a jugar la versión reimaginada de Final Fantasy VII. Ellos saben que la gente ha bebido Kool-Aid de Final Fantasy VII por mucho tiempo. Yo soy uno de que, yo sé que me van a clavar porque me van a vender el juego como en 5 partes. pero ya si uno gustosamente los paga. Oh, sí, esto es un sueño. So, sería bien smart si ellos pueden dejar esto para que salga para PlayStation 5, algo así como decir The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sale para Wii U, pero sale para Switch. Y entonces el que esté on the fence de que compro el Switch o compro el PlayStation 5 ahora o espero, dice, pero yo quiero jugar este juego. Lo puedo comprar en esta consola, pero yo tengo una excusa para comprar la siguiente. Y uno salta allá. So, yo entiendo que sería sumamente smart si ellos dejan estos títulos, Death Stranding y Final Fantasy VII Remake, para atarlos para que sean disponibles en PlayStation 5, lo que vaya a ser PlayStation 5. Ahora mismo. Lo triste es que la excusa, de hecho, mano, mi petición está botando humo cada vez que lo pongo. ¡Hace un ruido, ese abanico! ¡Hace un ruido! Sí, no me dejes. ¡Necesito el 5! So, esa es mi teoría. Ahora mismo hay un vacío de información por parte de Sony. Sony no hizo el PlayStation Experience. Sony dijo que no va a participar de E3 2019, o por lo menos no va a haber conferencia. Juegos que vayan a salir para PlayStation 4, pues claro, estarán en el floor room porque son diferentes desarrolladores, etcétera, pero quizás de Sony, de los estudios de Sony, quizás no haya nada en E3. Yo lo que sospecho es que ellos se van a lanzar algún tipo de PlayStation Meeting, de estos videos que, de estas conferencias que son independientes de cualquier evento que ellos se lanzaban, como cuando anunciaron el PlayStation Vita, cosas así, se lanzan un PlayStation Meeting y ahí tienen toda la atención para ellos en ese evento. No me sorprendería que sea una semana antes de E3, así logran capturar todos los ojos que ya están como que rondando la conferencia. Miran eso, boom, un stream online anunciando todo, boom, super hype. So quizás es eso, quizás es que Sony no quiere que todo lo que vaya a anunciar se pierda en todo ese océano de información que es E3, porque ya en E3 se anuncian cosas grandísimas, pero no solamente una compañía anunciando. Son varias. Hay muchos anuncios. Entonces, si tú quieres causar un impacto, es mejor tener toda la atención para ti. Dicho esto, yo entiendo que Sony no estar en E3 es como que un error. E3 es donde todos nosotros, los gamers, sacamos tiempo para estar pendiente y beber Kool-Aid como dementes. Y el no estar ahí, pues, le quita los ojos. Pero que hacen eso de que quizás una semana antes de E3 capturan la atención de todo el mundo. Yo creo que también podría ser una buena estrategia. Ya veremos. Pero ya, yo sospecho eso. Que Death Stranding y Final Fantasy VII van a ser multiconsola de Sony. Suena interesante esa teoría. Y ahora que lo pienso, es una tremendísima posibilidad. Sí. Bueno. Desde un punto de vista de estrategia de mercado, o sea. Uh-huh. Uf. Ya, cuando tú tienes dos productos que han llamado la atención tanto de tu público, que es early adopter, porque una cosa es venderle la consola o el producto a las masas, y otra es vendérsela a los early adopters, que esos son los que la compran, day one, te hacen un review, te dan word of mouth, le dan publicidad gratis a todo eso. Es algo que para mí hace muchísimo sentido, pero quizá estoy totalmente equivocado. Detrás de todo esto hay cifras, hay números, hay montones de factores que influencian los planes. Pero es algo que yo digo, si yo pudiera, yo haría eso así. Pues suena bien, me gusta esa teoría. Me asusta, pero me gusta. Digo, no es que eventualmente no va a venir, va a venir nuevas consolas. Lo que pasa es que pues uno como gamer consumidor, pues uno siempre está on the defensive, porque dice, pero es que mi consola todavía yo creo que le puedo dar como uno o dos años más, maybe, o desde el bolsillo económico, ¿verdad? Porque también esto es una realidad que también hay que tener siempre presente, que no todo el mundo dice, pero es que en este momento no estoy listo para invertir en una nueva consola, sea cual sea la circunstancia, ¿verdad? de cada individuo. So, siempre es como que, Dios mío, me da miedo, pero ya, hay que estar abierto a todas estas posibilidades. Ya estamos en una era que la tecnología avanza a paso sumamente agigantado, y el hecho de que una consola ya el ciclo de vida sea de 5 años no nos sorprende, porque como dije, o sea, la tecnología va a las millas, cada vez salen equipos, ¿verdad?, mucho más eficientes, más rápidos de lo que eran equipos que salieron hace 5, 10, 15 años atrás. Y pues esa tecnología hay que aprovecharla, hay que explotarla, porque después si tú esperas mucho, ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque hay mejores y más rápido y de mejor calidad en el mercado, y te quedas entonces en bancarrota. Vamos a ver qué pasa, pero tengo miedo. Yo espero que por lo menos entre el anuncio y que salga al mercado haya tiempo razonable del que pues uno pueda ahorrar, hacer el puerquito. Sí, uno hacer los ajustes dentro del presupuesto para cuando llegue el día uno pueda poderlo adquirir. Ahí viene. Santo Dios, que me recuerdo cuando el PlayStation 4 salió, me recuerdo cuando salió el Switch, que al principio después estaban escasos, no se conseguían, después poco a poco fue que, ¿verdad?, mermando la escasez y pues se consiguen más accesibles en todas las tiendas. Es que obviamente eso siempre va a pasar. O sea, eso siempre va a suceder, de que esos primeros meses, pues, si tú no fuiste de las fortunas que preordenaste, ¿verdad?, o pagaste overprice a un scalper, pues no vas a tener la consola. Pero ya eventualmente todo se normaliza y después todos son más accesibles. Y pues veremos a ver, ¿verdad? Obviamente lo que todo el mundo siempre espera, bueno, va a tener esto, va a tener lo otro, pero ¿cuánto va a ser el price range? de esta nueva inversión, porque esto yo lo veo como una inversión que voy a hacer a mi casa, so, veremos a ver. Ya, yo sospecho que más de $500 no puede ser. Tiene que estar ahí. La historia ha demostrado que los gamers no están dispuestos a pagar más de $500 por ninguna consola de sobremesa. Vamos a ver si PlayStation sorprende otra vez con un precio así como con el tiempo de PlayStation 4, que cuando anunciaron el precio fue como que le voló la mente a la gente. El mundo gritando bien brutal en ese E3. Ya, aquello, wow, aquello fue surreal. Yo sospecho que no, que eso no va a pasar otra vez. Sony viene ahora de una posición de poder, una posición donde ha estado durante toda esta generación en el tope. Uh-huh. Así que ellos quizás estén más dispuestos a no tener ese punto de ser la consola más barata dentro de ese grupo de consolas, recayendo un poco en el nombre y el prestigio que hayan cosechado durante el año. Vamos a ver. Esto quizás sea cíclico. La próxima generación, pues Xbox se va arriba y PlayStation se queda abajo, y en la próxima se invierten los papeles. Así ha sido hasta el momento, así que ¿por qué debería cambiar? Bueno, eso es todo, gente, con el tópico para esta semana. Ya saben, si quieren compartir su lista de juegos más esperados, lo pueden hacer. De hecho, ya tenemos que haber determinado cuál es el juego más esperado dentro de nuestra comunidad, porque estuvimos haciendo los Bacalao Golden Awards, los Golden Bacalao Awards. GBA. Acá como estamos en el pasado, pues eso es dentro de 2 semanas que vamos a estar haciendo esas premiaciones, pero han habido muchísimas votaciones. Ya hay 2 contendores, yo vi los resultados parciales o preliminares, y vi que hay 2 contendientes fuertes para el juego más esperado. Todavía es muy temprano para decir quién va a ganar. Hay uno que va adelante, pero no es por mucho. y en los otros también hay ciertas de esas preguntas, de esas categorías que están bastante cerradas. Bueno, ya saben, ya sabrán. Así que ya con esto terminamos el tópico. Vamos entonces a pasar al cierre de nuestro primer episodio de la 7ª temporada de Nivel Escondido. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Nuestro itinerario de Twitch continúa siendo los 7 días de la semana, a eso de las 8 o a las 11 de la noche. No tenemos planeado cambios, así que Alex Nation seguirá los domingos, lunes y miércoles a las 8, martes, jueves, viernes y sábados, Gatonejo, servidor, y Sparwolf a las 11 de la noche. Recordamos que tenemos mercancía bien bacalao, la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía, y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Extra Lifers 24/7, Área 787, Galaxia Nintendo, GG's The Mouthful Podcast, Press Pause, Twitcheo Puerto Rico y A Cast to the Past. Y así de esta manera terminamos este primer episodio que iba a ser mediodía, Alex. Diablo, yo creo, ¿cuánto nos fuimos? Tenemos más de una hora. Según lo que estoy viendo aquí en Skype, dice que llevamos ahora exactamente por una hora. Ah, ok, pues no está tan mal. Después de añadirle el audio de Gio y de Se Mash, pasa. Sube como 1 hora y 10 minutos por ahí. Sí, pero it's fair. Ya. Está bueno. Yo pensaba que iba a quedarle 30 minutos. Easy listening for your lovely ears, guys. So, Happy New Year, gente. Woo! Bye. Bye, Zumba.